paseando en el cerro hasta el poblado, con la chigua bien cargada de quesito del candado. Son pa' cambiar con el turco, a quien siempre suelo ver, convertido pa' la guagua y lo papa mi mujer. Venía tambor de coca, yo le vi a mingar, pago aguardiente y tabaco, si me hay alcanzar. Caminito de la dura, cuántas veces te he andado, que de cosas yo te cuento cuando bajo pa'l poblado. Adentro ya la noche está cayendo y la luna va a brillar, tanta diosa y tan prendiendo las estrellas para alumbrar. Los encerros de mi burro, de mi que tiempo al andar, acompañan mis recuerdos que van marchando a la par. Lejos quedó mi china, añorándome. Mi changuito querido, pronto iré a volver. Caminito de herradura, cuántas veces te he andado, que de cosas yo te cuento cuando bajo pa'l poblado.